Mañana a la tarde en el Centro Municipal de Cultura, a las 4 de la tarde, Juan y Depián, el taller de producción gráfica 2 de la carrera de comunicación de la Facultad de Ciencias Humanas va a presentar las revistas que producen estudiantes de primer año de la licenciatura. Vamos a hablar con la docente Paula P. de la Borde. Paula, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, ¿qué nos va a contar? Sigo con la frase. ¿De qué se trata esto? Que ya lo hicieron en alguna oportunidad, que fue, me acuerdo, una jornada muy enriquecedora y además con mucha participación. ¿Cómo esperan ahora esta presentación? Hola, bueno, mira, sí, el año pasado pudimos también hacer esta propuesta de presentar de manera ante la sociedad y ante toda la comunidad de Santa Rosa los trabajos que realizan las y los estudiantes del primer año de la carrera de comunicación a través de la asignatura del taller de producción gráfica 2, como explicabas vos recién. El año pasado vinieron las autoridades de la universidad, las autoridades de la facultad también, vino la familia de las y los estudiantes, docentes. Es una propuesta para que tanto las autoridades como la gente común pueda estar ahí en el Centro Cultural de la Municipalidad para poder compartir esta devolución, tendría a ser que hacemos desde esta cátedra hacia la comunidad con todo lo que la universidad pública constantemente está devolviendo, ¿no? A la gente que aporta y defiende nuestra educación pública. En esta ocasión son 7 revistas que también queremos en esta instancia agradecer la buena predisposición de las distintas entidades y organizaciones que abren las puertas para que los chicos y las chicas puedan ir a hacer sus notas, sus coberturas, sus observaciones para poder luego escribir el trabajo, sacar fotos, hacer informes. Y bueno, es una propuesta abierta y que quiere demostrar el trabajo con la comunidad, con la sociedad y demostrar y mostrar la cantidad de cosas que también tiene Santa Rosa para poder disfrutar, que muchas veces no son tan conocidas o tienen una mirada diferente en los medios tradicionales o en los medios online locales. Así que para nosotros es maravilloso la propuesta. Paula, buen día. Juan de Pián te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Juan? Esto también, cuando lo presente, va a haber algo en formato físico, se va a entregar en el formato físico. Sabemos que es muy no es fácil, ¿no?, presentar en formato físico una revista. ¿Esto también lo van a hacer mañana? Mañana, ¿no? Sí, es mañana, mañana miércoles 19 a partir de las 4 de la tarde. Tanto el año pasado como este año tenemos la colaboración y la muy buena predisposición de la cooperativa eléctrica que nos imprime de manera gratuita las revistas. También es un compromiso por parte de la cooperativa de apoyar a la universidad pública con esta iniciativa, con este aporte, que como bien decís vos, no es nada sencillo, nada fácil para la universidad o para las facultades en este contexto, imprimir revistas. Claro. Y qué bueno que en este contexto, encima, que la cooperativa está siendo apretada por un grupo muy poderoso como es Clarín, a ver si Clarín les editaría una revista en la universidad, ¿no? Totalmente, sí. Por eso nosotros también la vez pasada, desde el Consejo Directivo de la Facultad, sacamos un apoyo hacia las y los trabajadores de la cooperativa, tanto de Santa Rosa como la de General Pico, justamente en este contexto donde está la posibilidad de que el grupo Clarín quiera insistir con su intención de instalarse en competencia acá en esta provincia. Nosotros reconocemos el trabajo cooperativo y sabemos que el apoyo y la colaboración y los valores que tiene una entidad cooperativa no son los mismos que las que tiene un grupo multimedial como vendría a ser el grupo Clarín, ¿no? como bien decís vos, se nos complicaría bastante, además que el ingreso del Grupo Clarín no es solamente, habilitaría no solamente la cuestión de electricidad, ¿no?, de competencia en el mundo comunicacional, sino, bueno, en otras aristas también, educativas también, formativas, bueno, sería como más complicado. Sí. Recién decías que agradecías a las instituciones donde los alumnos y alumnas habían ido a hacer sus notas. ¿Está un poco referido así el contenido de las revistas a mostrar perspectivas turísticas, institucionales? ¿Cómo es? Mira, tenemos diversidad de temas. Hay revistas que trabajan sobre ferias comunitarias, hay revistas que trabajan sobre deporte, exclusivamente sobre el deporte del básquet, hay otras revistas que trabajan sobre el deporte inclusivo, hay revistas que refieren a problemáticas como la salud mental. Este año no tenemos tantas revistas de turismo, el año pasado tuvimos más revistas referidas a ese campo. Este año como que la búsqueda de y los intereses de las y los estudiantes fueron por otros caminos, ¿no?, que también habla de la renovación temática que uno intenta estimular con las chicas y con los chicos de la facultad. Uh-huh. Así que por esos temas andan. Y Paula, ¿cómo trabajan los pibes con el periodismo gráfico, que es algo ajeno? Y que me ha tocado también ver que a veces hasta provoca una fascinación. Quiero decir, me ha tocado ver pibes que ven fotos, por ejemplo, de deportes publicadas en el gráfico, y no están nada acostumbrados. Entonces, la foto en el papel les provoca decir, uy, ¿y esto qué es? Porque la verdad que está totalmente en desuso, casi para casi todas las edades, pero para quienes tienen menos de 25 años con más razón. La producción en papel es algo literalmente extraordinario, salvo sí, para ellos es algo muy novedoso, ¿no? Porque como bien decís vos, no es un soporte que habitualmente consumen. Por eso nosotros desde el taller ingresamos a la temática primero llevando revistas, ¿sí?, para que puedan reconocer el formato, ¿no? Porque no es habitual, como bien decís vos, la mayoría de las y los chicos, como muchos, si leen revistas, las ven de manera online, ¿sí? Entonces, es empezar a reconocer el soporte, los formatos, las características que tiene, que son muy distintas a lo que uno puede llegar a descubrir en una publicación online de una revista cualquiera. Porque bueno, acá hay un lugar físico escueto, ¿sí? No es que vos puedas hacer un enlace y te vas a otro lado, o sea, es lo que está. Entonces, tener también la posibilidad de revisar con ellos conceptos que se dieron anteriormente con el tema de la selección de la información, qué es lo que voy a poner, porque no tengo espacios como para tirar a la nube, ¿sí? Así que sí, se les genera esa fascinación. Nosotros también trabajamos en forma conjunta, también desde el año pasado, que nos dan una mano impresionante, que es Gabriela Hernández, que es una diseñadora de la universidad, que viene a darnos un panorama para las y los chicos de cómo comenzar a formar y a pensar un formato físico, diseñarlo. El diseño lo hacen también las y los propios estudiantes con las herramientas que conocen, porque son más conocidos que nosotros en el ámbito del manejo de las tecnologías, y también con el apoyo fundamental de Ramiro Rodríguez de la cooperativa, que es quien después se encarga de la impresión. Entonces, bien, él también viene al aula, les hace una devolución y unos ajustes grupo por grupo, muy detallado, para que las impresiones después estén acordes a lo que ellos se imaginaron, porque nosotros en la computadora vemos algo que parece fantástico, pero al momento de imprimir, si está muy saturado de color, si la tipografía está muy cargada, si no hay espacios suficientes entre las líneas, en lo que se llaman las calles, bueno, todo eso que nosotros en la computadora lo vemos de una manera, al momento de ser impreso, claro, se modifica, ¿no? Entonces, bueno, ese ajuste Muy minucioso, lo hace desde la cooperativa a través de Ramiro, que ha venido a las clases siempre y nos ha dado un trabajo y una predisposición con cada uno de los grupos admirable también. Uh-huh. Así que para los chicos y las chicas del taller es un trabajo interdisciplinario que empieza más o menos desde agosto, ¿sí? Prácticamente desde que arrancamos el cuatrimestre empezamos a ir trabajando con la idea de las revistas. ¿Y qué cantidad de estudiantes hay involucrados en esto? Que además supongo demanda de una tarea de equipo, que es otro de los costados que tiene la actividad. Sí, en este año están trabajando en el taller de gráfica 2, están cursando aproximadamente unos 45 estudiantes, y nosotros somos un equipo de 3 docentes. Estoy yo como titular, está Gustavo Silvestre, que es el jefe de trabajos prácticos, y está Soledad García, que es una de las auxiliares de la asignatura, y bueno, entre los tres trabajamos en forma constante y de manera muy comunicada entre nosotros para ir haciendo el seguimiento y la corrección de todos los trabajos y de cada una de las páginas que van haciendo, ¿no? Uh-huh. Y te pregunto, por supuesto que la carrera es de comunicación, pero sí. ¿Ves pibes, pibas que quieran ser periodistas? Que es una palabra que nació describiendo a quien hace un periódico, justamente. Uh-huh. ¿Ves que alguien todavía ansía dedicarse a ese oficio que parece una antigüedad? Mira, yo creo que lo van descubriendo no tanto en el primer año, sino más al final. También es cierto que el consumo que tienen las y los estudiantes ha ido variando. Entonces, quizás la propuesta de autogestión de realizar una revista impresa no forme parte de uno de sus objetivos por una cuestión de costos, pero sí lo pueden pensar como una propuesta digital. Hay muchos estudiantes que después, por sus recorridos en prácticas profesionales o por salidas laborales, ingresan a algunos medios y van encontrándole más el gustito a esta cuestión específicamente del periodista, sino lo que se ha demostrado últimamente es que hay mucho trabajo de los comunicadores en el ámbito de las redes sociales y, por otro lado, de los comunicadores en los ámbitos institucionales públicos o privados o de ONG en el diagnóstico comunicacional. Pero el trabajo periodístico tradicional no es la primera opción que ellos y ellas salgan con la idea de ejecutar, ¿no? Bien, Paula, te agradecemos el contacto, más vale. ¿Sí? Y si querés agregar algo más, está el micrófono abierto. Que los esperamos a todos y a todas para ir al Centro Comunal Cultural de la Municipalidad a partir de las 4 de la tarde de mañana para poder disfrutar del trabajo que hacen las y los estudiantes de la Facultad de Comunicación, de la carrera de Comunicación en la Facultad de Ciencias Humanas. Así que bueno, contar con toda la participación de ustedes. Dale, gracias de vuelta. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Laura. Paula P. de Laborde, que es la encargada de este taller de producción gráfica 2 de la Facultad de Ciencias Humanas, parece de otra época hacer revistas. Está bien, están las tapitas, ¿viste? Ya distribuidas en de qué se trata. Y son, ya me gusta una. ¿Viste? Están buenas. Son, la verdad que valen... Me gustaron estas dos. Sí, bueno, qué sé yo. Están buenas, ¿no? Hay un poco de todo, hay de básquet, hay... Sí. Con un diseño que... Está a la altura de una revista. Está buenísimo. Vos lo ves y parece claro. Pero además... Uno extraña la revista. Yo extraño la revista. Pero decímelo a mí, los sueldos que he gastado en revistas. Claro. Yo compraba 20 revistas por mes. Sí, no había revista que no compre del enemigo, de cualquier tema. El formato, deporte, de música, el formato de material en la mano. Terrible. Pero además, en una época en la que, en serio, lo que llamamos producción de comunicación muchas veces se puede hacer... Hoy como nunca en soledad. Es decir, vos te bajás, qué sé yo, puede ser el Canva o puede ser alguna aplicación o producto, cualquier cosa, o sabés manejar un par de programas, el Photoshop, y vos mismo te haces todo siempre y cuando comuniques en las redes. Si claro. Es que eso es comunicar. Vos posteás en Facebook, en Instagram, uh-huh. en TikTok y te autofilmás sí. y lo haces solo. Sí. Pero no, muy difícil hacer una revista solo. Eso te demanda claro. necesariamente de un laburo en equipo al que a veces los pibes ni siquiera están acostumbrados. No, entonces, igual te predispone a otra cosa, porque vos ya ves las tapas de las revistas y no tiene nada que ver con una primera foto o una tapa de alguna nota en el las redes. O sea, vos ya ves eso y ves una tapa de revista. Estamos viendo la foto de las tapas. Por ejemplo, una que se llama Barullo, que está el José de Island Diana en la tapa. La foto y, dice, y el... 10 años de rock y arte. Uh-huh. Y así con otras. Son 7 las revistas. Bueno, si quieren pispearlas... Yo voy a tratar de estar. Mauri Díaz, anda mañana a ver esa revista. Barullo, mínimamente, avísenle al Mauri que mañana hay una revista que habla de los 10 años de rock y arte. Que eso también está buenísimo, que alguien vaya a hacer la crónica de lo que sucedió en 10 años de una productora independiente, también está buenísimo. Sí, señor. Bueno, mañana 4 de la tarde en el CMC.